bueno que el gobierno convocara a los trabajadores, porque no íbamos a aceptar, y de hecho lo que sucedió es que nos impusieran acuerdo discutido con otras organizaciones gremiales, y de hecho pasó eso, el gobierno hizo una propuesta que no modificó el monto de lo ofrecido hace dos días atrás, solamente planteó una modificación de no hacer el aumento en cuota, exigencia que nosotros habíamos hecho, y por lo tanto ha recibido el rechazo de todas las organizaciones gremiales, y ATE ha ratificado el paro de 48 horas, al que también habrán convocado los trabajadores de SICOP, que hoy realizaron un congreso y van a convocar a medidas de fuerza para esos días, y por lo tanto el gobierno tendrá que otorgar un aumento en la masa salarial. Lo que ha quedado claro es que ha sido rechazada la propuesta del gobierno, se abre un cuarto intermedio y el gobierno tendrá que presentar una nueva propuesta. El aumento que el gobierno le dio a los docentes lo quisieron trasladar mecánicamente a los trabajadores de la administración central, y todas las organizaciones gremiales hemos rechazado por insuficiente el aumento que el gobierno ha planteado. La verdad es que no se puede vivir con 2.400 pesos, así que nosotros no vamos a aceptar aumentos irrisorios. La diferencia con el aumento docente es que la escala salarial hay muchas desigualdades, y por lo tanto tiene que haber diferenciaciones para equiparar esas desigualdades entre los trabajadores de la administración central. Además, Hugo, suponemos se va a seguir negociando el resto de los puntos de las paritarias, como puede llegar a ser el pase a planta permanente, un reclamo histórico de ATE, ¿verdad? Ah, no, ese es un tema central en nuestro reclamo, además del tema salarial, como así también una reubicación general y un nuevo escalafón.